Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Buen día, Gustavo, buen día a la audiencia. Tenemos entendido de que en la víspera se reunieron con los proyectistas de climatización de aulas. Recordemos de que la semana pasada habían rechazado el proyecto por sobrecostos. Consecuencia, habían solicitado la presencia los mismos. ¿Qué explicaciones dieron ante estos elevados costos? Así mismo, Gustavo, de hecho que yo había objetado unos puntos del llamado a licitación. El colega Osvaldo Bono había solicitado la presencia, porque yo solamente objeté, no pedí su presencia de nadie, pero bueno, aprovechando que estuvieron ayer en comisiones, estuve también. Y bueno, le cuestionamos los precios que se va a pagar por la instalación de los aire acondicionados y bueno, no supieron explicarnos, ¿verdad? O intentaron explicarnos, pero finalmente quedamos en que esos expedientes iban a ser devueltos al Ejecutivo para tratar de corregir el precio o ajustar el precio de la instalación de los aire acondicionados. Y en el tema del vallado también, devolver eso al Ejecutivo para que planificación vuelva a recalcular la parte metálica que se va a utilizar como valla, ¿verdad? Entonces llegamos a ese acuerdo ayer con la gente de la Intendencia para que se pueda modificar eso también, porque al modificar las especificaciones técnicas se debe modificar los precios, ¿verdad? Entonces quedamos de esta manera en la reunión que tuvimos ayer con gente que estaba de planificación de la UOC y también la gente de Fonacide. ¿Mencionaron algún costo que podrían plantear? Porque Gepma concejal, 2.300.000 compañeros, técnico en aire acondicionado, y él dice de que está ofreciendo su servicio de instalación de aire acondicionado a 300.000. En realidad es un poco más, me dice, depende un poco de la cara del cliente y esas cosas, dice, y, o la competencia, que estaría orillando entre 350 y 400, pero aquí el compa dice que coloca 400. Ajeta y terima o concejal, más de 2 millones, es mucho, eso es un robo. Justamente eso le dije al proyectista, estuvo el proyectista del aire acondicionado ayer, y le dije, ¿cuánto vos pagarías una instalación de aire en tu casa? Le dije. Y que traiga el cable de tu medidor principal, ¿cuánto pagaría? Y me dijo, máximo 400.000. Y bueno, ¿y por qué con hacer el proyecto para la municipalidad no te ponen en el lugar de la municipalidad y tratar de buscar el precio más adecuado para que podamos pagar en la ayuda? Y me dijo, o sea, no me dijo no, nada, se quedó callado, ¿verdad? Finalmente dio una posibilidad de que va a ir a estudiar nuevamente los costos, van a volver a pedir presupuesto para que vuelva a subir ese pliego para que se pueda después tratar y aprobar, ¿verdad?, en la Junta. Pero 2.300.000 por cada instalación de aire, pues es un abuso, porque finalmente todo lo que es los colegios se van a cambiar desde su tablero principal y después van a tener el tablero seccional cada 5 aulas, o sea que utilizar muchos cables tampoco es la justificación, ¿verdad? Que nos pueden decir que van a usar el cable y van a extender desde el tablero hasta cada aula, ahí van a querer justificar, pero acá estamos hablando de que se van a cambiar todo el cableado, se van a poner tableros seccionales cada 5 aulas, entonces ¿qué tanto cable es lo que se va a usar? Entonces, todos tuvimos de acuerdo ayer los presentes en la comisión en devolver el expediente al Ejecutivo para que se vuelva a cotizar esos precios y después nuevamente volver a subir a la Junta para su aprobación. Ojalá que no sea más de 500, por decir así, o 400 te voy a Nango, allá si total estatal a trabajo recotajico y no sé. Te juro que estas son las cosas que decepcionan y... Estas son las cosas, Gustavo, en las cuales muchas veces uno no está de acuerdo con el intendente, ¿verdad? Porque él reclama que uno no vota en contra del proyecto, y este es uno de los motivos por el cual yo voto en contra de los proyectos, porque no estoy de acuerdo con el precio. Me encanta el proyecto de que las escuelas tengan aire. Pero lo que no me gusta a mí es el precio elevado y salado que se cotizan los precios de los aire acondicionados y de cualquier obra que se llegue a hacer. Entonces, por eso cada uno vota en contra, no es porque estuviera el proyecto y el lino, no hay que mirar todos los detalles. Entonces, es un poco el motivo también del por cual yo no suelo acompañar mucho de los proyectos que envía él, porque para mí los precios son bastante salados, o si no, la especificación técnica son de materiales que no van a ni durar ni 2 años, ¿verdad? Uh-huh. Ayer tuve un pequeño encontronazo con el proyectista de los vallados perimetrales para las plazas, porque él dijo que con el proyecto que presentaron, si ahora dura 5 años, con ese iba a durar 15 años, ¿eh? Ahí, bueno. Y todo un caño 100 en pared 120 va a durar 10 años, si es perenis acá. Es digo, en 6 meses, tanto que los muchachos en la pelota, por él se va a caer. Y esas cosas, por ejemplo, yo no sé si quizás sean arquitectos que dentro de las aulas son un campo, pero acá tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener arquitectos que en el campo, en el lugar de trabajo, tengan la experiencia y puedan hacer los proyectos realmente que duren y valgan la pena pagar el precio que sea. Si es que vale la pena, ya podemos pagar el precio que sea. Pero si son proyectos así ordinarios, que ni siquiera tienen 6 meses de duración, no podemos pagar el precio tan elevado que paga la municipalidad de San Lorenzo. Totalmente. Precisamente sobre este proyecto iba mi segunda consulta. ¿De qué tipo de vallado, el grosor, qué tipo de materiales plantean en el proyecto para que nuestra audiencia tenga una mayor ilustración de lo que estamos hablando, consulto? Bueno, había dos tipos de vallado. Uno era para cancha de vóley y otro era para cancha de fútbol. Habitualmente las canchas de fútbol tienen un vallado, o sea, según el proyecto iban a tener vallados de 18 metros aproximadamente. Y cada 6 metros iba a tener un poste. Y ese poste iba a ser de un caño de 100%, pero el espesor 1.20. Es prácticamente el espesor más fino que puede haber entre los hierros. Y ahí fue el cuestionamiento en donde yo no estuve de acuerdo, porque no puedes poner un vallado de 4.70 metros de altura y ponerle un caño de 1.20. Y encima cada 6 metros va a tener un poste, no tiene ni siquiera un poste intermedio para, está bien si pone cada 3 metros, no sé si cuando vos ves en una casa que tiene reja, cada 3 metros se pone un poste para sostener la reja, sí, de 2 metros de altura, y si estamos hablando de 4.70 y voy a poner cada 6 metros, eso va tan tipo. Y esas cuestiones, por ejemplo, lo que le cuestioné la vez pasada, porque para mí el espesor no corresponde. Y segundo, no tiene un refuerzo cada 3 metros para poder darle mayor durabilidad, porque hay criaturas que se suben por el tejido, hay personas mayores inclusive también que se suben, o sea, en la plaza pública estamos de todo tipo de personas, ¿verdad? Entonces tiene que ser lo más seguro posible para todos. Efectivamente. ¿Podrías recordarnos alguna de las plazas que se verán beneficiadas con estas mejoras? Ese es un llamado abierto. Ese no tiene destinatario fijo, ya, porque eso es abierto. Eso es el intendente, seguramente, según campaña política, seguramente va a distribuir, porque ese es un llamado abierto. No dice, por ejemplo, Plaza San Juan, no dice Plaza Santa Ana, no dice, no pone nombre. Solamente es abierto, o sea, se va a hacer el vallado, pero no sabemos en cuál de las plazas, porque seguramente, como te dije, se va a ser utilizado como un fin político. Pero permitime lo siguiente, y esto lo consulto desde mi total ignorancia. A ver, pero ¿cómo ellos, bueno, pueden suponer, pero no podés pues estar improvisando en proyectos de este tipo? A ver, ¿qué plaza va a necesitar tantos metros? Si bien es cierto, las canchas, no sé si todas las canchas van a medir, dudo mucho que todas las canchas sean reglamentarias o que tengan toda una misma medida, seguramente varía de acuerdo a cada plaza. Entonces, ¿cómo van a poner la cantidad exacta, o sea, los metros necesarios? ¿Cómo eso es, concejal? No entiendo. Y, una vez, o sea, van a dar la autorización para que se vaya, ponerle que se vayan a trabajar en la Plaza Santa Ana. Sí. Van a dar la autorización y ahí van a medir, porque por metro lineal está cotizado el precio, no es por bloque, por metro lineal. Entonces el precio del variado es por metro lineal, entonces van a sumar, van a ir, van a hacer el levantamiento y van a decir, bueno, ¿cómo vamos a usar 10 metros? Uh-huh. En la Plaza 3 de Febrero van a usar 10 metros. En la Plaza Juan Pérez van a usar 20 metros. O sea, eso se va a ir computando por metro lineal hasta que lleguen a usar todo el presupuesto destinado para el monto, ¿verdad? Creo que tenemos unos 1,000 millones, por ahí, si mal no recuerdo, en ejecución de tejido. Porque solamente ese proyecto es tejido, o sea, es variado para las plazas. ¿Qué recursos van a utilizar para este proyecto? Son recursos que vienen de FONAES. O sea, todo lo que recibe de transferencia, pues royalties, FONACIE, depende mucho, tiene disponibilidad presupuestaria, ¿no? Uh-huh. Ese no va a ser de genuino. Mi último punto controvertible de esta cuestión, digo controvertible en el sentido de cómo se dio en la Junta Municipal, más que nada, y es el tema del proyecto de drenaje fluvial y adecuación de la red de alcantarillado cloacal que había anunciado el intendente hace unos 15 días en la Junta Municipal. Habías cuestionado las dimensiones de los tubos, el grosor y esas cuestiones. ¿Podrías recordarnos? Pero esto también importante resaltar, de que no corrió con la misma suerte, de las modificaciones que van a ser planteadas tanto en el proyecto de climatización de aulas como del proyecto de vallado metálico para varias canchas. Sí, se había cuestionado la dimensión del tubo, porque era 1 metro por 1 metro y el precio era 3,570,000. Y en otro llamado casualmente se pagó 1,700,000, ¿verdad? Yo había cuestionado eso, pero eso se había aprobado y que se iba a consultar. Pero ayer en la reunión no estuvo presente el ingeniero encargado de la obra. Al menos no tuvimos retorno con relación a eso, ¿verdad? Pero eso fue aprobado luego, sino que se iba a consultar nomás porque el elevado precio, pero eso no ya lo tratamos ayer porque no estaba, yo tenía entendido que se había subido uno de ingeniero, pero no estuvo presente. Y bueno, estamos uno por uno y mi cuestionamiento es, ¿cómo le vas a hacer el mantenimiento a un tubo de uno por uno? Bueno, o sea, ¿cómo le vas a hacer si la gente tira su basura? Se queda piedra, o sea, y colapsa, se tranca. ¿Cuál va a ser el sistema de limpieza? Siendo que vas a poner 3 tubos de uno por uno, dice que va a llevar en la calle. ¿Y por qué no poner nomás un tubo de 2x2, en donde inclusive puedo meter un bocal a limpiar, ¿verdad? O sea, yo nomás cuestiono algunas cosas que nuestro país, nuestra ciudad, todavía tenemos gente que tira la basura en la calle, en el raudal, y bueno. Va a ser un problema futuro, como es el problema ahora en los registros, en el cielo abierto, en los puentes, tenemos ese problema de que la basura se queda y bueno, eso hace que el agua salga por la calle y empieza a descomponer la calle. O sea, varios factores y es una preocupación también, pero lastimosamente no tuvimos la presencia del ingeniero responsable ayer en comisiones. ¿Se trata de Rubén Cabral? Y yo tengo entendido, director de vialidad, director general de obras, pero no sé si él era el proyectista, ¿verdad? Porque tengo entendido que Cabral había subido con el intendente hace 15 días a explicar el proyecto. Ese día no fui, pero tengo entendido, o sea, que porque luego me puse a ver la transmisión, ¿verdad? Y él es el responsable, realmente cada vez él es el director y después están los otros que trabajan con él, porque allá se subieron 2 arquitectos. Que estaba uno era responsable de los aires y el otro era responsable de los bañados, ¿verdad? Y yo no sé cómo se divide ahí. Lo que pasa es que ahí en esa dirección están 180 personas por ahí, ¿verdad? Y todos son jefes, ¿verdad? No, y a mí además, y esto lo digo a título personal, no me sorprende no me sorprendería una eventual desfachatez del director Cabral, ya que ni vecino ni mavea pendo respetaipea. Se le llama para hacerle las consultas necesarias, los vecinos reclaman por su presencia, brilla oñembotabu. Cada aparato orecual añade intendente será. Disculpame, pero no sé, es que a veces este tipo de situaciones te generan cierta impotencia donde terminas expresándote de esta manera, ¿verdad? No, de hecho que lastimosamente hoy el Ejecutivo Municipal está rodeado de personas que muchas veces no quieren dar la cara, muchas veces son personas de oficina. Lo que San Lorenzo necesita es personas que estén en la calle 24/7 para tratar de solucionar los problemas, porque en la oficina uno muchas cosas no ve, no sabe y no entiende. Entonces, lastimosamente tenemos luego un equipo de trabajo que cae todo el día encerrado y aquí no, así nunca va a progresar la ciudad. Necesitamos gente que esté en acción constante y den soluciones sobre la marcha, ¿verdad? Totalmente. Dos últimas cuestiones, concejal, y ya te dejamos agradeciéndote la buena predisposición de siempre. A ver, este proyecto de drenaje pluvial sobre General Genes, ¿este con qué recurso va a ser financiado? También va a ser con recursos provenientes de FONAE. Es también de los recursos que se recibe, no son recursos propios de eso. A ver, es importante también decir, ¿verdad? Porque el intendente sale y hace videos y dice esto es gracias a tu impuesto. Hay cosas que sí se pagan con lo que es impuesto genuino y otras son las que vienen de las regalías de Itaipú y así de acá, que eso se transforma en royalties y fonades ahora. ¿Verdad? Creo que también es importante no mentirle a la gente, ¿verdad? Hay que decirle la verdad. Estos son recursos que recibe el municipio a través del fonades o del royalties, que son recursos que vienen de superar que tiene la binacional, ¿verdad? Entonces es importante que la gente sepa qué es lo que se hace y de la plata de dónde realmente sale y no vender espejitos de que gracias a tu impuesto. Muchas veces no es gracias al impuesto de la gente, ¿verdad? Porque a veces quiere hacer un poco turismo para que la gente vaya a pagar más, ¿verdad? Y comer tiene ni pagar su impuesto, ¿verdad? Pero no saben que el impuesto el cual está pagando la gente se está malgastando pagando salarios. Hoy tenemos más del 75% que va en salarios y eso se paga de genuino. O sea, es una mentira. O sea, nuestro presupuesto es de 170 mil millones y 100 mil millones pagamos el salario de eso y 60 mil lo que vamos a usar para hacer algún tipo de obra. O sea, es nomás un poco jugar un poco con la. Tampoco es 60 mil es de lo que entra de impuesto inmobiliario o de algún tipo de ingreso de patente o lo que fuere. Porque de hecho la parte también viene, como dije, la regalía de Itaipú y Chiretá, que vieron las telefonadas y con Yardía. Una duda respecto al uso que se le está dando al FONAE, y concretamente por lo que está mencionando, para recordarle a la gente el significado de las siglas del FONAE, Fondo Nacional de Alimentación Escolar, que tiene como objetivo garantizar la alimentación escolar para que sea una ayuda nutricional clave para los estudiantes. Entonces, cuando decías, y me quedé un poco descolocado ahí, concejal, cuando decías de que el proyecto de vallado de plazas, de adecuación de la red de alcantarillado, y por supuesto, puedo entender, en el caso de los aire acondicionados, sí puedo entender, ¿verdad? Pero me descoloca un poco cuando hace mención de que este proyecto de desagüe pluvial y vallado van a ser financiados con el FONAE, cuando tengo entendido que teóricamente tendrían otro objetivo. No entiendo. Lo que pasa, Gustavo, es que la ley te permite, por ejemplo, si hay una plaza al lado de una escuela, no podés utilizar. Utilizando que la escuela va a ser usufructo del lugar. También vos podés usar fornades para hacer empedrado, porque vas a decir que ese empedrado va a llegar hasta la escuela. ¿Entendés? Sí, o sea, ahora sí. Vos sabés poder usar alcantarillado porque vos decís que necesitas un puente para llegar a la escuela. O sea, el fornade no solamente es para alimentación, sino es para todo lo que sea vinculado o relacionado a la educación. Entonces, por eso, porque ellos enviaron en su documento de disponibilidad presupuestaria que iban a sacar de varios rubros. Por eso es que te dije así. Porque no es solamente que enviaron que va a salir todo de una parte, sino que y algunos salían de ahí y algunos de otro lado. Entonces, la ley pues te permite que vos puedas justificar técnicamente, bueno, yo quiero ser empedrado y ya usar fornades porque este empedrado llega a la escuela donde van todos los niños, ¿verdad? O sea, es una forma de utilizar ese recurso. Y por eso es que te hablaba yo de que cualquiera de esos se podía utilizar, porque no recuerdo exactamente, porque estaban subdivididos la disponibilidad presupuestaria que adjuntaron dentro de los proyectos. Perfecto. Ahora sí, clarísimo, entiendo este punto. Sí, porque repito, medio que me dejaba descolocado. En fin, no sé si te gustaría agregar algo más a uno de estos tres puntos que conversamos antes de cerrar. No, como digo, siempre he gustado, yo voy a pelear y voy a cuestionar y voy a rechazar lo que creo que está mal, ya sea en cuanto a proyectos y a cuanto a precios, ¿verdad? O sea, si es que también vamos a acompañar con mi gusto, pero si no, lastimosamente vamos a tener que votar en contra. Y bueno, que quieran mentir a ellos, que siempre estoy en contra, yo creo que no es así, ¿verdad? Yo estoy convencido de hacer bien las cosas y no voy a prestarme a ningún tipo de precios elevados ni tampoco falta de claridad en cuanto a la especificación técnica. Así que voy a cuestionar y si tengo que votar en contra, si la ciudadanía me tiene que castigar, pues que me castigue, ¿verdad? Pero no me voy a prestar yo a esta situación. Finalmente, y con esto sí te dejo, ¿algún tema en particular, algún tema que tenés previsto mañana tratar en la, plantear en la sesión, mejor dicho? Sí, tengo varios temas, Gustavo, todavía no decidí cuál voy a tocar mañana, pero estamos ahí trabajando. Noticias Rojas y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10.